gracias a todos por participar en esta actividad. Sí, como bien comentan, a veces puede parecer un poco complicado, ¿no? También esto se trata mucho de no definir exactamente lo que tienen que hacer, sino que ustedes también vayan como experimentando y viendo qué les funciona, ¿no? Y qué no les funciona. Creo que es lo más importante. Herramientas existen muchísimas, de verdad. Creo que la cantidad de herramientas que existen es demasiada para realmente todo lo que se puede hacer. El punto es saber cuáles nos sirven y cuáles no, ¿no? El que utilicemos una herramienta no quiere decir que la tengamos que implementar. Yo comentaba con un equipo que a lo mejor no nos sirve tanto la herramienta como tal, porque de manera técnica, ya sea por el equipo de cómputo que tenemos o porque estamos en campo y no podemos estar manejándola, pero a lo mejor la manera en la que funciona la herramienta nos sirve, ¿no? Yo les comentaba que a lo mejor si les funciona la manera de organización de Trello, pues no necesariamente tienen que usar Trello, pueden hacerlo con post-its en su pared, en una libreta, ¿no? Ir poniendo qué tengo que hacer, qué estoy haciendo, qué ya hice. También esta parte de la retrospectiva es algo que funciona mucho, de verdad, cuando se trabaja en equipo, el ir plasmando la idea de cada uno del equipo para ver qué es lo que piensan todos y es diferente, ¿no? A que participemos y esté participando uno tras otro, a que plasmes en un papel, en un post-it, la idea y las vayas poniendo todas y veas cuáles parecen y cuáles no. Entonces, pues yo creo que lo más importante de este taller, o yo con lo que me quedaría, es como quitarnos ese miedo a aprender cosas nuevas, a conocer cosas nuevas, y también algo que me gustó mucho, un comentario que hicieron por ahí en un equipo, que veamos pues, que realmente existe una brecha tecnológica muy grande, ¿no? De las cosas que sabemos usar o no. Podemos decir, ay, es que usar Word es súper fácil, ¿cómo tal colectivo no puede hacer esto? Pero nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Que cuando no conoces la herramienta, por más sencilla que sea para nosotros, para otros no lo es, ¿no? Entonces también es un poquito de tener comprensión con las personas que no sepan usar alguna herramienta y pues explicarles, ¿no? Cómo funciona y tratar de cerrar esta brecha de desigualdad digital que tenemos, que a lo mejor no todos vamos a utilizar estas herramientas porque no les sirven a todos, no es como algo que puedan utilizar para su vida diaria, pero si nos sirven y podemos facilitar el trabajo de otros, pues también hacerlo, ¿no? Y generar un poquito esa curiosidad de conocer qué hay más allá, ¿no? No quedarnos con saber manejar Facebook y WhatsApp, sino también picarle y meternos a ver qué está sucediendo, cuáles son las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, y pues ir avanzando en esto.